siempre la predicación del domingo, por tarde la tengo el viernes, por tarde. ¿Sí? La mayoría de veces está el jueves lista, ya, está preparado eso. Te voy a enseñar el domingo. Pero esta semana, bueno, no sé si por el 24, ¿sí? O sea, pues no fue posible. Y era noche y yo no podía, no sabía qué iba a hacer. ¿Sí? Entonces llegué a la casa y me puse ahí. Y pensé, pues es raro, extraño, ¿no? Nunca me pasa esto. Que yo el sábado en la noche esté pendiente a ver qué es lo que va a predicar. De pronto el Señor quiere que yo haga otra cosa. De pronto el Señor quiere que yo haga. Y mientras oraba y estaba ahí leyendo la Biblia y preguntándome esto, pues sí, sentía el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron listos a orar? Amén. Bueno. Oye, va a venir su Biblia en el Salmo 103, por favor. Hoy es el último domingo de este año. Es un ciclo que termina para nosotros. Usted sabe que el año es marcado por el hecho de que la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol. Y eso es un año. Sobre su mismo eje es un día. Pero alrededor del Sol es un año. Y pues para cada uno de nosotros, muchos de nosotros tomamos ese tiempo como el fin de un ciclo de nuestras vidas. No es el día de nuestro cumpleaños tanto como el fin de ese ciclo. Es más bien, ese fin de ese ciclo, es más bien el fin del año. Porque por esta época algunos reflexionamos sobre lo que fue el año. Sobre qué ocurrió en el año, sobre qué pasó en el año. Reflexionamos sobre ¿qué es lo que estamos esperando para el año que viene? Estamos pensando en eso, ¿no? De hecho, debemos hacerlo. Porque los cristianos, se lo enseñé hace unos 2 meses, crecemos espiritualmente a base de ponernos metas, y metas, y metas, y propósitos. Y ya alcanzamos ese, ahora vamos por otro. Y ya alcanzamos ese, ahora vamos por otro. Y así va avanzando la vida del creyente de tal manera que dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que el justo debe ir creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y esta es la época propicia para hacer eso. ¿Qué hice mal en el año? ¿Qué me salió mal en este año? ¿Qué metas alcancé? ¿Y qué metas no alcancé? ¿Qué metas logré? ¿Y qué metas no logré? Son buenas preguntas para nosotros en este tiempo. Y basados en esa, decimos ahora, para el año 2013, yo quiero esto, quiero lo otro, estoy pensando en hacer esto, tengo este proyecto, ¿verdad? Esa es la vida, hermano. Proponerme cosas, no dejarme estar, no dormirme en los laureles, avanzar, ¿verdad? Este año yo tuve una prueba muy difícil en mi vida. Por ejemplo, le doy el ejemplo. Si usted la sabe, la conoce. Yo no estoy totalmente bien todavía, ¿sí? Todavía soy muy restringido, pero estoy. Pero me he puesto a reflexionar sobre eso y después sí, dolió mucho, ¿no? Porque eso sí duele. Pero luego pensé en todas las cosas buenas de las que me di cuenta y que ocurrieron después de ese tiempo. Y lo que más me gustó, te lo digo sinceramente, es que me di cuenta que la iglesia funciona sin mí. ¿Ya no? Fresquéese ya, dijo el Señor. Deje la tensión, sí. Deje el estrés. Lo importante soy yo allá. Y la idea funcionó, hermano. Ustedes tienen un maravilloso grupo de líderes aquí que Dios les ha dado. Cada uno tomó su lugar, hizo lo que le correspondió hacer. Y me acuerdo que la primera vez que vine a predicar, había más gente que cuando yo. Están los cultos más llenos. Y otra cosa buena es que si no me pasa eso, jamás hubiera pensado en comprar un carro. Y allá lo ve afuera, hermano. A lo que salga, vea el carrito gris ese. Ese fue el que me regaló el Señor. Denle un aplauso a Cristo por eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora yo le voy a decir, súbase, hermano, al andén. Sí. Súbase al andén. Y por eso, esas son las cosas que uno debe hacer durante este fin de año, pensar en eso. ¿Qué decir ahora el año que viene, por ejemplo, quiero que Dios nos abra puertas para las misiones, que levante más hermanos entre nosotros que quieran ir en Semana Santa, a fin de año, a alguna ciudad, a algún pueblo, a alguna vereda, a predicar el Evangelio. Eso es lo que quiero, amén. Y el Salmo 103 es bien hermoso. Dice el verso 1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice ahí, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una invitación del salmista, pero tremenda. Me está invitando, dice, no te olvides de ningún beneficio de que Dios te ha dado. Y es que nosotros somos muy olvidadizos. Muy olvidadizos. Cuando la gente anda por ahí achicopalada y desanimada es porque está poniendo más cuidado en lo que no tiene que en lo que sí tiene. Está poniendo más cuidado en lo que Dios no le ha dado que en lo que Dios sí le ha dado. Entonces nos volvemos desagradecidos con el Señor. Porque nos olvidamos de sus beneficios, ¿verdad? Amén. Nos olvidamos de esas cosas hermosas que el Señor ha hecho en nuestro mundo. Y este es un tiempo propicio para acordarnos de todas y cada una de ellas y darle gracias al Señor, ¿verdad? Por todos esos beneficios preciosos. Ahorita vamos a enumerar algunos. Entonces, la gente se vuelve olvidadiza, se vuelve amargada, porque no tiene en cuenta lo que Dios ha hecho. Se ponen orgullosos porque creen que lo que tienen, que lo que son, que lo que han logrado, lo lograron por ellos. Y se olvidan de darle gloria a Dios, que es por Él. Es por Él. Es por Él. Lo que somos, lo que tenemos, es por Él, bendito sea su nombre. Entonces el salmista dice verso 2, bendice alma mía Jehová. Esta es una mañana hermosa, este último domingo del año, es una mañana hermosa para bendecir a Jehová y para recordar todos los beneficios, que Él nos ha dado durante el año 2012. Amén. Aún por las cosas que a nuestro parecer son malas, hay cosas que nosotros creemos que son malas, ¿verdad? Yo podría decir que a uno le pase un camión por el pie. Eso es malísimo, dice uno. No, ¿cómo hace? Y de hecho uno en ese momento piensa que eso es malísimo. Pero va pasando el tiempo, uno se da cuenta que el Señor tiene propósito con todo. Va pasando el tiempo, uno se da cuenta que al fin y al cabo todo redunda para bien en los hijos del Señor. Así uno no le parece, y por eso uno tiene que darle gracias. Eso es un beneficio de Dios. Aún lo que para nosotros es malo, Dios dice, no es malo, no sea menso. Es beneficio. ¿Pero cómo va a ser beneficio? ¡Ah! Deje que pase el tiempo. Dios se dirá, ¡ah, si era beneficio! Amén. Y entonces esta mañana Dios nos trajo aquí, porque Dios quiere de nosotros la gratitud. Que tengamos un corazón grato ante su presencia. ¿Recuerda lo que pasó con los leprosos esos que el Señor sanó? Dios no quiere que seamos así. Y por eso estamos aquí esta mañana. Para darle gracias al Señor. Eran 10 leprosos. El Señor los sanó a los 10. Y apenas se sanaron, arrancaron los leprosos todos felices para su cara. A celebrar el año nuevo. Excluidos. Habían vivido quién sabe cuántos años. Separados de la comunidad. Y vino Cristo a sus vidas, fueron sanados. Pero solo uno regresó a arrodillarse ante Él y a darle gracias, a adorarle por lo que Él había hecho en su vida. Amén. No pierda allí y vaya a Lucas 17. Que es donde está la historia. 11. Lucas 17:11. Que usted hoy se parezca a ese único leproso. regresó. Que usted no sea como esos nueve que se fueron y se olvidaron de los beneficios de Dios, sino uno de los que se quedaron ahí. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Aleluya! Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Y le dijo, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Solo uno regresó. Una de las razones por las que yo amo a Dios es por todo lo que Él ha hecho por mí. Y después de 20 años de caminar con Cristo, yo puedo decirle que cualquier cosa que a usted le parezca mala en su vida, al fin y al cabo va a redundar para bien siempre, siempre. Pasan los años y uno se acuerda y uno dice, fue por mi bien. Si eso no hubiera pasado, Dios, yo no estaría así, esto o lo otro no hubiera ocurrido, o tal vez estaría en peor situación. Pero después de 20 años de caminar con Cristo, uno se da cuenta que todo redunda para bien. Y Dios quiere esa gratitud de nosotros. El Salmo 103, verso 3 al 5, nos dice algunas cosas por las que tenemos que agradecerle al Señor. El verso 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, yo quiero que usted ponga énfasis, ahí se repite mucho una frase, o una palabra de 2 letras, que quiere hacernos entender quién es el que lo hizo. Porque muchas veces uno es más fácil agradecerle a fulano y a mengano a los hombres que agradecerle a Dios. Pero no son los hombres, es Dios, dice, Él. Y luego si usted mira todo el verso 2 al 5, siempre se repite, Él, Él, Él, Él, es Él. De Él es la gloria. Para Él son las gracias hoy al finalizar este año. Es para Él, no es para los hombres. Los hombres nada pueden, hermano. Es para Él, gloria a su nombre para siempre. Y empieza enumerando un primer beneficio. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él fue quien nos perdonó al finalizar otro año. Piénselo, es otro año más con Cristo. Bien, pero ¿cómo comenzó? Comenzó hace 5 o hace 4 o hace 20 o hace 10 años el día que Él nos perdonó. Él fue el que nos buscó, nos encontró, nos trajo a su presencia. Y el hecho maravilloso de nuestra salvación es un motivo para estar agradecidos con Dios. Piénselo, íbamos al infierno. Piénselo, íbamos a una vida desgraciada, infeliz, amargada. Pero hace unos años, Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos bendijo, nos perdonó. Y ahora somos sus hijos para su gloria. Y eso hay que agradecerlo. Nunca se le olvide, ese es un gran beneficio. Que ojalá usted valore eso. No tenga en poco eso. Y agradecer por la salvación, si yo no quiero es plata. Pues vaya y busque plata en otro lado. Pero usted tiene que valorar el hecho de que usted fue salvado. Amén. Cuando yo medito en el infierno, yo le doy gracias a Dios que Él me salvó. Cuando medito en la eternidad del infierno, yo le doy gracias a Dios que me salvó. cuando medito en los terrores y en los tormentos del infierno. Y digo, bendito su nombre, y ahora soy salvo por él. Y esta es una mañana preciosa para darle gracias a Dios por nuestra salvación, que él fabricó, hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Luego dice, hermano, él de nuevo, él. No fue el médico. Es él el que sana todas tus dolencias. No es el médico, no es la enfermera. No es el odontólogo, no son los trabajadores de la salud. Es él el que sana, dice ahí, todas tus dolencias. Si usted estuvo enfermo y halló sanidad este año, usted tiene una razón para darle gracias a Dios. Pero mejor todavía, si a usted no lo tocó la enfermedad en todo el año, usted tiene también un motivo para darle gracias a Dios. Después del accidente, estuve 5 días en el hospital. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Están en un hospital, es horrible. Ahí uno tirado ahí en esa cama. Y esas enfermeras que son lindas, ni dándole frutica, me trataban bonito. Menos mal, Dios me puso un ángel aquí, una enfermera que viene aquí a la iglesia. Ella sí. ¿Sí o no? Ella sí me cuidaba. Pero hermano, eso está horrible. Y uno se ponía a mirar. Aquí al lado tenía un viejito, yo en las últimas, y al otro lado otro viejito, y yo joven, ¿no? Yo joven. Sí. Ahí en las últimas. Y ese hospital lleno de enfermos. O sea, qué feo es estar así. Qué feo estar hospitalizado. ¿Cuántos estuvieron hospitalizados este año? Levante la mano. Una persona, ¿quién más? ¿Será que usted tiene razón para darle gracias a Dios entonces? ¿Usted sabe cuánta gente pasa meses en un hospital? ¿Sabe cuánta gente sufre enfermedades terribles? Ahora, levante su mano si usted estuvo hospitalizado. Levante su mano si tiene una enfermedad terrible. ¿Será que la gran mayoría de nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestra sanidad y los que estuvimos hospitalizados tenemos que darle gracias porque todo redunda para bien al fin y al cabo? Esta es una mañana de acción de gracias, es una mañana de gratitud. Y Él es el que sana todas nuestras dolencias. Agradezca a Dios si tiene su familia sana, si usted está sano. Aunque con achaques o algo bueno, pero usted está sano. Agradezca a Dios si puede ver a sus hijos sanos. Ese es un motivo para darle gloria a Él. Luego dice, versículo 4, de nuevo dice, Él. Él. No es el gerente del banco. No es el fulano, no es el mengano por ahí. Es Él el que rescata de la fosa tu vida. ¿A qué se refiere esto? Hermano, cuando se nos han presentado problemas terribles, uno dice, aquí solo Dios. Y Él ha hecho la obra. Amén. Él ha hecho la obra. Tenemos un motivo para estar agradecidos esta mañana. Amén. Levante la mano todo el que ha sido salvado por Dios. Amén. Levante la mano todo aquel a quien Dios ha sanado de una enfermedad. Levante su mano. Levante la mano el que ha estado sano todo este año. Levante la mano, aleluya. Levante la mano el que Dios ha ayudado en sus problemas. Levante su mano. Hay mucho que agradecerle a Dios. Ahora, si usted me dice, pero yo no he tenido problemas, pues alábelo más todavía. Que eso lo dudo, ¿no? Porque uno sale de una, se mete en otra. Y cuando no es una cosa, es la otra. Alábelo, alábelo que es así, ¿verdad que sí? Amén. Pero Él es el que rescata de la fosa nuestra vida, hermano. Él es el que nos saca del lodo cenagoso y la desesperación. En Él sabemos que no estamos desamparados. En Él sabemos que tenemos un amigo fiel, un padre compasivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Gloria a su nombre! tranquilo, no importa el problema que tenga, el Señor le va a dar victoria. Cuando, yo no sé, pero usted esté seguro de eso, Dios le va a dar victoria. Y ese es un motivo para alabarle esta mañana, para tener un corazón agradecido con Él esta mañana. Él es el que rescata de la fosa nuestra vida. Él lo hace. Él lo hace. En medio del valle de sombra y de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento, dice la palabra. Es Él el que lo hace. Luego vuelve a decir allí, dice, Él que te corona, Él, el que te corona de favores y misericordia. Aquí nos habla de la gracia y la misericordia. Hermano, la gracia y la misericordia, eso es algo tan hermoso, pero tan hermoso. Durante meses he tenido que estar meditando en eso de la gracia de Dios. Qué triste que algunas personas convierten la hermosura y la gloria de la gracia de Dios en una cosa de terror, de miedo. Y convierten la gracia de Dios como algo solo para unos poquitos. Pero la Biblia es clara cuando dice que por su gracia es que sale el sol sobre buenos y malos. Yo alabo a Dios que Él no nos trata como nos merecemos. Y eso es su gracia, eso es su misericordia. ¿Está entendiendo la palabra? La Biblia dice que por su misericordia es que llueve sobre justos y sobre injustos. Él es así. Él es de entrañable compasión con nosotros. Él es de un amor tierno con sus hijos. Él nos corona de su misericordia y de su favor todos los días. Por eso dice la palabra, nuevas son cada mañana, son misericordias. Y es Él. Yo estoy feliz de ser su hijo. Yo estoy feliz de estar sirviéndole, amándole. Yo no cambiaría la vida que tengo. Por nada, por nadie la cambiaría. Porque soy objeto de la gracia de Dios. Soy objeto de su misericordia. Y esto es algo que me enamora de Jesús. Me enamora del Señor. Y esta mañana yo quiero alabar a Dios por eso. Porque Él me ha coronado a mí y a usted de gracia y de misericordia. Gloria a Dios. ¿Puede alabar a Dios que Él no lo trata como usted se merece? Alábelo. Alábelo. Diga, yo quiero alabar a Dios. Porque yo me porto mal, porque yo soy infiel, pero Él no es infiel. Él no me trata como merecen mis pecados, y mi desobediencia, y mi rebeldía. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Santo Señor! Dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca. Es Él. Esto habla de que Él es el que nos colma de bendiciones. Vuelvo a hacerle énfasis en eso, es Él. Algunos creemos que los que nos bendicen son los hombres. Y nos bendicen los hombres. ¡No son los hombres! Dios usa a los hombres para bendecirnos. Pero es Él. Es Él. Es Él. Usted no tiene que andar llorándole y rogándole y chillándole a los hombres. ¿Sabe que si al fin y al cabo un hombre lo bendice, ser humano le bendice, es porque Dios lo usó para bendecir? A quien hay que ir es a Dios, es a Él el que hay que ir. ¿Ya comprende? Dice, pero ojo esa palabra, dice, Él te sacia de bendiciones. Es lo que quiere decir el verso 5. Él es el que te sacia de bendiciones. O sea, ay, no, tampoco hable así, eso no es así. Hermano, cuando aprendamos a valorar la vida, los hijos, la salud, el plato de comida sobre nuestra mesa. Cuando aprendamos a valorar nuestras victorias. Entonces sabremos que Él nos sacia de bendiciones. Cada día de nuestra vida. Pero muchas veces somos desagradecidos, orgullosos. Desagradecidos porque, como le dije al comienzo, solo andamos mirando lo feo, lo malo, lo que no tenemos. conocemos, entonces creemos que fue por nosotros. Pero nosotros somos perros muertos ante su presencia. Y si podemos tener algo, se debe a esa gracia preciosa, a esa misericordia hermosa de la que somos objeto nosotros, como sus hijos amados. Y qué lindo es como termina el verso 5. Dice ahí, de modo que, es decir, Dios hace todo esto. ¿Qué es lo que hace Dios? Perdonarte, sanarte, ayudarte en tus problemas, hacerte objeto de su gracia y su misericordia, saciarte de bienes, porque esta es la manera como Él te rejuvenece, como el águila. De modo. Todo esto es para que tú te rejuvenezcas como un águila. Gloria a su nombre. Así que los que esta mañana quieran tener un tiempo para agradecer a Dios, estén de pie, bro. Este último domingo del año. Levanta tu brazo, que yo no te lo tenga que decir.